Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde esta mañana porteña, fría pero hermosa, le damos los buenos días a este Enredando las Mañanas. Buenos días, Graciela. Sí, una mañana luminosa que nos ha puesto así, como nos escucha. Ah, bueno, sí. 12 cortes. Bueno, eso te pasa por escuchar a Bonelli, ¿no? Bonelli. No digo mirar porque es más que uno lo escucha que lo que lo mira, ¿no? Pero sí, señora, sí, señora. Así es. Bueno, hoy, hablando de voces de todos los lugares, vamos a comenzar por mandarle un fuerte abrazo, un saludo a Natalia Cantero, que está un poco enfermucha ahí en Neuquén. O sea que hoy, justamente hoy, hablando de esto, no vamos a tener ese panorama tan preciso, claro, exactamente. No solo con algunas de las cosas que ocurren, sino también justamente con esos paisajes y esas temperaturas. Bueno, así está Natalia, le mandamos un abrazo entonces y esperamos que se vaya mejorando, vaya recuperando además su voz, que estaba con un hilito de voz en el día de ayer. Además está de vacaciones, tiene la posibilidad, ¿no? Sí. De dejarse estar. Como dice, hay un spot por ahí, ¿no? Si todavía estás enredado entre las sábanas, bueno. Hoy es un día en el que muchos nos van a escuchar. Creo que no me escucharon algunos, ¿no? Algunos no me escucharon, no. Porque había una perillita que no estaba... ¿Otra vez? No importa, si no me escucharon, 12 cortes hay hoy, según dijeron. Sí, bueno, esto es así, yo tengo esta rutina, sí. Es una suerte de stand-up, llego aquí los martes por medio a la mañana, hablo, dejo una pausa para que ustedes crean que alguien habla del otro lado y luego continúo con un diálogo inexistente. Bueno, ¿qué va a ser? Esa es la existencia de los radialistas. Eso es por llegar tan justo en la hora también. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos con el programa, vamos con música. Vamos con música, si nos metemos arriba. De una, dale. Sí. Me mostraste el infinito adentro de tu mirada, y allí me pasé mil días, mil noches y madrugadas. Mi cuerpo fue el templo tuyo y el tuyo fue el mundo mío, y juntos en el invierno fuimos calor en el frío. Los ríos de las montañas

Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá estamos nuevamente y bueno, nos vamos a Jujuy, nos vamos a Libertador General San Martín. Se acerca los 40 años de los apagones del terror del Ledesma, ¿no? Uh-huh. Y como siempre, esas actividades y esa marcha del apagón que se realiza todos los años y que va a ser este jueves, pero con actividades que comenzaron el domingo, ya que en principio las actividades que empezaron el domingo eran apoyo a todos los paro azucarero y también las actividades que se hicieron ayer, pintadas en las plazas y como siempre sucede, y bueno, lo que sigue hoy, ¿no? Y comienza hoy, pero para que nos cuente un poquito y cuál es el sentido, qué actividades, cómo se desarrolló, cómo pudieron organizarse este año, ya estamos comunicados con Martina Montoya, integrante de Capoma. Buenos días, Martina. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Buen día, sí, perfectamente. Bien. Porque les cuento, soy mujer y mientras hago la nota con ustedes termino de arreglar la casa para irme a la ruta, así que seguimos. Muy bien, está muy bien esa explicación. No, perfecto, se escucha perfectamente. Bueno, un poco queríamos saber todo cómo se fue organizando este año esta marcha. Ya sabemos que hay cosas que ya fueron sucediendo a partir del domingo, siguieron ayer, hoy, en fin, todo lo que sucede antes de esta marcha. Sí, ayer, el día domingo, fue muy emotivo. Llegó un compañero artista, músico de Orán, y vino a acompañar ahí a los compañeros a la ruta, levantándoles un poco el ánimo con esas canciones combativas que él tiene, que hablan de la lucha obrera, así que fue una actividad que se fue haciendo sobre la marcha de lo que ocurre, pero la verdad que sirvió para los compañeros. Y ayer a las 3 de la tarde, primero empezaron un grupo, compañeros de ATE, que todos los años vienen a pintar, ATE Jujuy, ATE Libertador, a pintar los pañuelos en la plaza, así que ya empezamos a marcar todo nuestro territorio de lucha, y bueno, después terminamos nosotros con otra ronda de pañuelos, agregando más visibilidad a lo que es el lugar donde las madres marcharon. Uh-huh. Y hoy tenemos la vigilia en la Plaza Central también, y bueno, va a ser una jornada distinta porque viene un grupo de niños y adolescentes de Orán con el grupo de artistas que vamos a contarle lo que es la historia de la noche del apagón, a manera de que ellos la puedan entender y la plasmen en dibujos. Espero que sea una linda experiencia y que sirva para que desde chicos podamos contar la historia para que no se repita. Es muy interesante eso, hay muchas situaciones que los chicos pueden expresar ciertas cosas que a veces nosotros no nos imaginamos cómo la perciben, y creo que va a ser muy muy bueno y como para seguir haciendo y tener un recuerdo, ¿no? Y no perder la memoria para estos chicos tan chiquitos. Sí, no, la verdad es que fue una propuesta de los compañeros de Orán. Y bueno, estamos invitando, nosotros siempre invitamos a todas las actividades, son abiertas. Uh-huh. Y lamentablemente a veces hay mucha gente que participa, otras no. Ya varias veces les conté cómo es la situación de vivir acá y tener la mirada de los otros que te juzgan por estar en una u otra actividad. Pero bueno, están, esperemos que salgan, creemos que hasta ahora todo viene bien, apoyando a los compañeros azucareros que lamentablemente todavía no tienen respuesta. Anoche fue tremendo. Sí. Así que estamos incluso viendo, hasta el momento las actividades siguen planteadas en ese lugar, pero también sujetas a lo que ocurra en la ruta, porque no podemos, la verdad es plantear una actividad cuando tenemos compañeros que están reprimidos o están padeciendo la ruta. Está haciendo mucho frío hoy, dicen que mañana mejore el clima, pero bueno, nosotros, la verdad que estamos sujetos un poquito a lo que ocurre en la ruta, ¿no? Claro, por supuesto. Claro. Sí, estuvimos siguiendo eso. Ayer compañeros de Radio Pueblo estuvieron hablando directamente ahí. Vimos que hoy también volvían a tener otra charla, pero que todavía no había lo que han ofrecido. No, lamentablemente, no sé, anoche los últimos comentos, saliendo un poquito de lo que es la marcha. Sí. Comento que anoche la negociación, ayer comenzó a las 10 de la mañana, y terminó a las 9 de la noche. Mm. Y se generó una expectativa como que realmente llegaba ya la solución, o no la solución, sino el acuerdo de este petitorio que ellos tienen. Y cuando llegaron a las 12:30, a 1 de la madrugada, ya del día 19, lamentablemente no trajeron noticias. El EDEMA no cede todavía en un montón de cosas, ni siquiera cierra lo salarial. Propuso, hasta ahora llegó a subir hasta una tarifa final de 16.000 pesos, que no se acerca, y sigue con lo del bono del bicentenario. Así que anoche, compañeros, fue tremenda la noche de anoche. Los compañeros se desanimaron, otros tomaron coraje como querían hacer medidas más fuertes. Y bueno, estamos atentos, que yo creo que el gobierno y el EDEMA está jugando a cansarlos y tratar de que ellos se enfrenten. Así que nuestro fin ahí es tratar que los compañeros estén tranquilos y que no se dividan, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, siempre. Sí, el jugar al desgaste, digamos, es de lo primero con lo que... ¿Saben qué es lo peor? ¿Saben para cuándo pasó la reunión? No la pasaron para hoy. Ajá. Levantaron y pasaron la reunión para mañana 20. Ajá. 20, o sea, ni siquiera otra reunión hoy, nada. Claro. Que la verdad es que están llamando a los compañeros. Hace anoche fue un momento muy duro, varios compañeros se fueron como enojados y pensando, esperamos que hoy vuelvan todos, se fueron a descansar algunos, otro resto quedó en la ruta, pero ahora seguramente ya enseguida nosotros vamos a ver cómo está la cosa. Hay un fuerte rumor de represión, esperemos que no sea así. Nos ha llegado un dato muy fuerte y la verdad que estamos atentos y estamos viendo cómo nos organizamos para que no queden solo los compañeros de la ruta, ¿no? Sí, claro. Bueno, como decía Graciela, nosotros acá estamos siguiendo de cerca también lo que allí ocurre. De cerca es una manera de decir, porque estamos a 1.500 kilómetros, lamentablemente. Claro, sí. Pero bueno, digamos, estamos siguiendo el tema, ¿no? Si bien no estamos este año ahí, vamos a seguirlo, y que lo que intentamos es visibilizar no solo esta marcha, sino la situación, que sabemos que son muchos los frentes en los cuales también están sucediendo cosas ahí en Jujuy, ¿no? Exactamente, por eso mismo nos estamos pensando si esta situación sigue a mañana, y justamente si es un día clave, si hoy no consiguen llegar a otra negociación, ver cómo adaptamos nuestras actividades de mañana, que tenían que ver justamente con una charla debate del sindicalismo de ayer y hoy, uh-huh, donde está por venir. Nos confirmamos, esperemos que los compañeros puedan llegar, porque parece que en algunos lugares recién nos llaman de Salta, que en algunos lugares no están vendiendo pasajes para poder venir, porque por los cortes de ruta, cuando se viene el corte de ruta, cada 2 horas pueden pasar, pero nos llamó la atención que nos llamen y nos digan que no están vendiendo pasajes para acá. Uh-huh. O sea, es tonto, porque de alguna manera van a circular, no es un corte cerrojo ni nada. Nos parece raro eso. Compañeros, los que vengan, los que queden en Jujuy, vengan a ver qué es lo que pasa y traten de seguir difundiendo, porque estamos pensando mañana, justamente si mañana va a ser la negociación, tratar de ver cómo hacemos que los no queden solos, llevar las actividades ahí o llevar un momento de apoyo a ellos. Así que mañana en la charla debate del sindicalismo de ayer y de hoy, seguramente va a salir a hacer un apoyo a los compañeros que estén en ese momento, ¿no? Está bien. Martina, la charla se va a realizar en la sede del... En Cali Legua. Era una actividad pensada para homenajear al viejo sindicato, claro, multi oficio de trabajadores de Cali Legua. Perfecto. Ese sindicato desapareció. Claro. Y en la época de la dictadura, sus fundadores, sus dirigentes fueron perseguidos, estuvieron detenidos durante muchos años, como Donato Garnica, los hermanos Díaz, que están desaparecidos. Uh-huh. Es un símbolo muy grande, y nuestra intención era que Cali Legua haga memoria sobre esos hijos de su tierra que ya no están, ¿no? Claro. Así que vamos a ver cómo vamos armando, porque a la noche teníamos la parte cultural, teatro, que vienen chicas de Jujuy, de Humahuaca, vienen a acompañar la jornada, así que las actividades seguramente se van a hacer. Vamos a ver cómo tratamos de no restar apoyo a los compañeros si siguen mañana, y si no, bueno, pero las cosas se siguen haciendo, y siempre a las puertas abiertas en la calle, donde donde tenemos que estar, ¿no? Por supuesto. Prepararnos para el jueves, que es lo más importante. Exacto, como siempre a las 9 en la escuela normal, recordando a los exalumnos desaparecidos y después la marcha. Así es. Y este año yo creo que en la escuela normal ustedes tuvieron un acto muy emotivo y lindo. Vamos a traer a la memoria al compañero Víctor Hugo Zafarov, que fueron sus restos fueron identificados hace 2 meses en el pozo de Vargas de Tucumán. Sí. Así que seguramente sus compañeros ya vienen hablando de él, se acuerdan, tienen muchos recuerdos muy afectuosos hacia el compañero, así que vamos a prepararnos también para poder soportar esas emociones, ¿no? Y sí, siempre está cargado de emociones esto, todo lo que significa ahí en Calilegua y en Libertador General San Martín está cargado de muchas emociones y de mucha lucha a lo largo de todos estos años, y es esa bandera que ustedes han levantado, ¿no? Como comenzó Olga Márquez de Aredes y otras madres, y ustedes fueron siguiendo desde Capoma. Sí, así es, nosotros lo decimos siempre. Y nos dicen que hay que hacer, la verdad que las madres, Olga, y las que siempre estuvieron ahí ayudando a la organización, nos dejaron todo marcado a nosotros. Nosotros solamente vamos haciendo las cosas que se adapten tal vez a la actualidad, con las temáticas, difundiendo lo que son los derechos humanos. Pero ellas iniciaron esto. Claro. Dejaron marcado esta marcha, concientizar a la gente del pueblo, solidarizarse con las otras luchas. Por eso es una marcha tan abierta, donde pueden venir y vienen un montón de organizaciones o grupos o personas y familias que traen su propia lucha. Y eso nos enseñó a Olga. Por eso nosotros, cuando ella se fue, decidimos tomarla como referente y llevarla dentro del nombre de nuestra organización, porque fue ella la que nos enseñó a ser solidarios y a tener esta palabra que se está usando mucho ahora, empatía con el otro, ¿no? Y no dejarlo solo. Claro. Nosotros solamente cumplimos con lo que hemos aprendido, y por supuesto que nos vamos preparando para seguir acompañando en todas las problemáticas que surgen. Así que, bueno, no sé. Ya me ablandé. Sí. Están pasando muchas cosas y acordarse de Olga, de las madres. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Martina, te quería yo hacer una recomendación. Cuídate la voz, por lo menos no hasta puedo, el jueves. Dani. Porque si no, ese megáfono, ¿cómo claro, va a sonar? Eso quería decirte. Bueno. Te vamos a seguir, seguramente vamos a después hacer un balance de todas esas actividades una vez que culmine estos días. Dale. Así que bueno, muchas gracias Martina, y bueno, sí, estamos ahí con el corazón también, El 22, el viernes, viene la agrupación de Chaco, Jorge Weiss, que trae una placa, que va a colocar en el monolito acá en la ruta en homenaje a Jorge, sí, y a los ex ex trabajadores, ¿no? Así que bueno, también con eso cerramos. Y la escuela de Aviala, que se va a presentar en Capoma, y hay más cosas, pero bueno, no sé, le voy a llevar todo el programa. No, no importa, las vamos a seguir anunciando en estos días, para que se vayan informando todos, Tenemos nuestro Facebook, Capoma LDHH, ahí estamos subiendo todo el momento a momento de lo que pasa acá y de las actividades, ya está todo subido para que lo puedan compartir, bueno. Exacto. Difundiendo. Exacto, exacto. Muchísimas gracias, Martina. Un abrazo. Un abrazo Martina. Fuerte. Gracias. Sí, ya vamos a ir. Dale. Un abrazo grande. Un abrazo enorme, Martina. Martina Montoya, allí la veo con un ojo en la actividad y con el otro ojo en la ruta, viendo lo que está pasando hoy con los trabajadores del Ledesma. Thank you.

Allí está Camarón de la Isla con el romance de la luna, luna. Uh-huh. Una canción que está basada en un poema de Federico García Lorca, uh-huh. Que se supone que es un poema infantil. Yo tengo mis dudas. Uh-huh. Porque hay una versión infantil. Claro, o sea, bueno, no pero sé, cada poema, cual el poema mismo es bastante doloroso, uh-huh. digamos. Sí, ¿no? Exacto. Está bien, respetemos lo que la intención de don Federico. Uh-huh. Bueno, ¿por qué estamos con esto? Ayer, 18 de julio, se cumplieron 80 años. En 1936, un grupo de generales con Francisco Franco, Paco a la cabeza, dieron un golpe de Estado, uh-huh. a el gobierno, podríamos decir legítimo, ¿verdad? De la Segunda República Española. Hay miles de anécdotas. La guerra civil duró desde 1936 a 1939. Hemos estado tratando esto, lo vamos a seguir tratando en los Enredando las Mañanas. Uh-huh. Hemos estado recordando todo este tiempo. Estos 80 años de España con esta situación. Así que nosotros vamos a tomar hoy para puntualizar lo que ocurrió con justamente Federico García Lorca. Porque Federico en sí mismo sintetiza básicamente tres cuestiones intolerables para el régimen. Tres, en realidad dos, porque es rojillo, socialista y homosexual. Uh-huh. Digamos, estas dos cosas ellos le agregaron después en algún momento, que además era masón, pero eso no hay ninguno de los cientos de historiadores que han buceado en la biografía de Federico García Lorca, ninguno, es más, ninguno confirma, no, todos niegan que haya sido masón. Bueno, Federico estaba, para el momento del golpe, se encontraba en Madrid, decide en Madrid, en esos momentos previos al golpe, sentirse inseguro y retorna a su Granada natal. Allí, en Granada, entiende que va a encontrar un refugio, seguramente en las casas, en las viviendas de algunos amigos, amigos de la familia además, que además formaban parte de la Falange, o sea que además formaban parte de la derecha española. Había nacido el 5 de junio de 1898 en un pequeño pueblo de Granada, Andalucía, y se convirtió en uno de esos referentes, quizá uno de los más importantes del siglo pasado, en cuanto a dramaturgo y a la dramaturgia española y a la poesía, que no era solamente poesía infantil, sino que además ha hecho un romancero gitano que ha sido un compendio de lo que significó la vida en sociedad de los gitanos en una sociedad burguesa española de la época que realmente los rechazaba. Su última obra es quizá la obra más famosa, La casa de Bernarda Alba, y fue puesta, presentada en público prácticamente horas antes del golpe. Sí, hacía un mes que había terminado esa obra, o sea que sí que fue. Efectivamente. Hasta 1965 no hubo ningún informe de lo que ocurrió con Federico García Lorca. Uh-huh. Allí, un policía llamado Julián Fernández Amigo redactó el informe en el que le agrega, y no se sabe, volvemos a repetir, de dónde sale esto, la condición de masón. Uh-huh. El informe decía, asunto, antecedentes del poeta Federico García Lorca, y señala cosas como que estaba conceptuado como socialista por la tendencia de sus manifestaciones y estaba tildado de prácticas homosexuales, aberración que llegó a ser vox populi. Esto está puesto en el informe, que a su vez es un informe que también es muy cuestionado por lo impreciso en una cantidad de datos, impreciso incluso en nombres de quienes debieron acompañar seguramente, en algunos casos llamados Fernando, en otros casos mencionados como Fernández en vez de Fernando. El hecho es que el 16 de agosto de 1936, Federico García Lorca fue retirado de la casa de estos amigos, los Rosales, viejos falangistas. Fue trasladado al cercano pueblo de Biznar Allí fue ejecutado en la madrugada, y esto también es una precisión, sí, que ha llegado recién ahora, en la madrugada del 18 de agosto. Algunos dicen el 19. Lo muchos años como... estuvimos pensando que fue ejecutado el 19 de agosto, pero aparentemente se ha precisado que fue a las 4:30 de la mañana aproximadamente del 18 de agosto. Un acto absolutamente exprés, podríamos decir, que no permitió siquiera que los familiares, que tenían además un acervo allí, un peso social importante en Granada, pudieran empezar a movilizarse detrás de Federico. Fue fusilado junto a el maestro Dióscoro Galindo y a dos banderilleros toreros, anarquistas, Francisco Galadí y Joaquín Argollas. Los cuatro fueron sepultados en una fosa común. Hasta 2008, la familia negó la posibilidad a quienes querían investigar en las fosas comunes para ver si se encontraba el cadáver de Federico García Lorca u otros. A partir de 2008 se habilitó esa posibilidad. Hasta el día de hoy se sigue sin encontrar el paradero donde fue efectivamente sepultado. Y además se estima que es una fosa común en la cual pudo haber compartido con otras 3.000 hombres asesinados por el régimen. Años después, Antonio Machado escribió La muerte fue en Granada. Un pedacito de esto es: se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: ni Dios te salva. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Tomate que está tranquilo en la mata, ¿qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo lleva pa' Caracas, si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo lleva pa' Caracas. Los señores de la mina se han comprado una romana. Los señores de la mina se han comprado una romana. Comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria, que corra la voz, la radio comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria, porque la palabra de la gente. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. De comunicación, rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Acá nuevamente enredándonos y nos vamos para la otra orilla. Vamos para Uruguay, efectivamente. Vamos a traer previamente, vamos a volver a poner en escena a Kelly Kederling. Es una